Muy buenos días, amigas, amigos. Yo siempre empiezo los programas rompiéndole las orejas y bueno, de a poquito voy bajando. Espero que estén súper bien. Domingo 11 de diciembre del 2016. Ya nos queda poquito para que se acabe el año y nosotros seguimos aquí teniendo nuestra cita que siempre tenemos todos los días domingos de 9 a 11 de la mañana. ¿En dónde? Pues aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu radio, mi radio, nuestra radio. Y estamos transmitiendo el programa Como Tú Radio, precisamente, porque si es radio, ¿qué más va a haber aquí? Yo soy Wendy y estoy muy gustosa, en verdad, de poder acompañarles durante todo este tiempo que les espera. A pesar de que parece que es bastante, es realmente muy, muy poquito, porque tenemos un montón de... novedades que han sucedido durante esta semana y que bueno, seguirán sucediendo en las semanas que van llegando, ¿no? Y antes de continuar, yo quería mencionarles que lo que escuchábamos al principio es a Chari Haya con su tema Somos el color de la tierra, y precisamente en una parte de la canción nos decían una cosa muy bonita, que decía: la memoria es un delito hoy, nosotros somos memoria, somos indígenas, nuestra lengua es perseguida. La temen por lo que dice y denuncia. La temen porque permite ver a la historia pasada. La temen porque del hoy se revela. La temen porque anuncia un mañana. Y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando, es decir, de la memoria que hasta la actualidad seguimos implementándola en nuestra vida cotidiana. Pero antes de continuar, yo quiero presentarles, recuerden que ya habíamos escuchado su melodiosa voz durante el programa anterior. Bueno, pues aquí nos sigue acompañando nuestro compañero de lucha. Nos sigue acompañando nuestro compañero. ¡Bravo, Wendy! Y le damos la más cordial bienvenida a Jorgito. ¡Hola, Jorgito! ¿Cómo estás? Hola, Wendycita. Bien, muy bien. Ya un poco más suelto. Ya se me está quitando un poco los nervios. Y sí, me parece muy interesante el tema, ¿no? De abordar no solo desde la parte de las fiestas, sino desde la... de nuestra memoria histórica, que es la de nuestros ancestros. 482 años de fundación, según ellos. También tenemos que tener en cuenta que son 482 años de resistencia, tanto de los quitus como de los caras. También creo que es muy relevante el reconocernos como multiétnicos y de muchas funciones e incluso de muchas tradiciones extraídas que se va desarrollando, ¿no?, con la modernidad. Así es, Jorgito, y el día de hoy vamos a abordar ese tema, pero también queremos darles a conocer algunas cositas que han sucedido a lo largo de la semana, como yo les decía, por ejemplo, el derrumbo de las casas aquí en Quito, porque nos encontramos con que el día lunes 5 de diciembre se derrumbaron algunas casas aquí en el centro de Quito, precisamente. ¿A qué responde esto? Bueno, pues hay muchos comentarios que dicen que es por lo que están ubicados en el centro de Quito los biarticulados, los articulados normales, y eso de alguna forma cuando van pasando van generando movimiento, tomando en cuenta que en el centro histórico de Quito las casas están tienen ya muchos años de existencia, entonces cabe la posibilidad de que estén un poco trizadas o así. U otra de las opciones a pensar es que la lluvia también, que nos ha cogido fuerte este tiempo, haya contribuido para que todo esto se colapse de alguna forma. No hubo afortunadamente víctimas mortales, sin embargo se produjeron pérdidas materiales y bastantes, y todavía sigue a la expectativa de que se puedan caer las demás casas de al lado, porque obviamente todas están conectadas y todas más o menos tienen un promedio de edad, ¿verdad, Jorgito? Sí, Wendycita. En realidad nuestro centro histórico es muy viejo para mí. sí. No, mentira. El centro histórico, al ser la primera ciudad de Quito, su estructura y su edificación son más de adobe y tierra, al no tener columnas como las actuales, ¿no? Bueno, con respecto a esto, justo fue en el sector de San Blas, en este concurrido barrio llamado San Blas, en las calles Pichincha y Vergeles. Si nosotros nos ubicamos, es la que sube o baja de norte a sur hacia la Marín. Claro, sí, la bueno. Que está más o menos está justo frente al Mercado Central, si no me equivoco. Sí, a una cuadra para arriba, comiéndose al norte, ahí está, justo en la esquina. Claro, precisamente es una casa esquinera, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, de lo que se ve, ¿no? Es una esquinera y es de dos pisos. De lo que yo me enteré o de lo que se informa, ahí vivían cuatro familias y habían dos negocios. Como tú dices, afortunadamente no ha habido ningún daño humano, ninguna pérdida de seres humanos, pero sí hay materiales. Claro. Ya que en las horas, justo en la mañana les ha acogido, de lo que yo escuché, pero han logrado salir. Claro, pero bueno, así fue como nosotros les recibimos a las fiestas de Quito, que bueno, para mí no fueron tan acogidas, se podría decir, como los años anteriores. A ti rapidito, Jorgito, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué te parecieron estas fiestas? Igual me parecieron que estaban un poquito apagadas, igual les cogió la lluvia. Igual entre semana, es lunes, martes, la gente tiene que trabajar el día miércoles. Creo que muchos factores influenciaron en esto. Así es, y bueno, como esto está muy hablado, ¿qué les parece si les cumplo lo que yo les había prometido al principio? El día de hoy tenemos música muy variada y muy bonita. ¿Qué les parece si escuchamos a Trencito de los Andes con su tema Zig Zag? Un tema muy, muy interesante, muy bonito. Espero que les guste y volvemos con mi parte preferida del programa, las curiosidades. Volvemos a ir como tú. Zig zag, zig zag, zig zag. Mami, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Lo que escuchábamos era a nuestros queridos amigos de Trencito de los Andes con su tema Zigzag. Y estamos en nuestro segmento de curiosidades. Y quiero comentarles que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito del Ecuador y los datos curiosos de nuestro querido país, que muchos de ustedes ya deben conocer, pero para quienes no, bueno, aquí vamos a estar viendo un poquito. Jorgito, ¿qué tienes ahí? Sí, Wendicita, bueno, yo he visto algunas curiosidades de aquí de, más, bueno, unas de Quito y otras alrededor del Ecuador, pero yo he visto algunas medias andinas, no tanto de la costa, sino más de la sierra. ¿Ya? Como el dato de que Quito se encuentra a unos 3.000 metros en medio de la cordillera de los Andes. Ya. Yo te tengo un dato curioso, Jorgito. ¿Sabías que la palabra licenciado es un nombre propio aquí en el Ecuador? No. Bueno, ahora ya sabes. Ah, ya. ¿Sabías que la última vez que erupcionó el Pichincha fue en 1999? Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y recién nomás no hubo movimiento telúrico, me parece? No sé, la verdad. ¿No recuerdas? Bueno, en fin. Una cosa para las personas que vienen a Quito, de ley tienen que entrar a un agachadito. ¿Por qué? Porque la gastronomía tanto de Quito como del Ecuador es muy rica y muy variada y nos va a dar muchos indicios de la historia ecuatoriana. Entonces, cuando vengan a Quito o al Ecuador, vayan a los agachaditos. Sí, Wendicitas, son muy ricas. Y hablando de comida, en Quito se encuentra en cada esquina los famosos helados de paila. ¡Ay, qué rico! Sí, domingo, día de helados, entonces ya nos va a dar hambre por ahí. Y otra cosa, Jorito, que quería contarte es que según la página interesante.com nos cuenta que los ecuatorianos son seres raros y únicos. ¿Por qué? Porque dormimos tranquilos entre crujientes volcanes y vivimos felices. Sí, sí, ¿no? Bendicita. Sí, me parece interesante. Y yo tengo un dato de que en el Ecuador existen 84 volcanes, los cuales 25 de ellos están activos. Ya. ¡Ay, qué interesante! Pero además de volcanes crujientes, nosotros también tenemos nuestros propios personajes de los cómics. ¿Cuál es? Uno de ellos es la esquina del Capitán Escudo, es decir, nuestro superhéroe, se podría decir, es el Capitán Escudo, que nos habla precisamente del escudo en versión cómics. ¡Oye, qué interesante! Pero aquí también tenemos lo que nos caracteriza. Caracteriza al Ecuador es que es un ave muy muy peculiar, que es el colibrí. No sé si tú has visto los colibríes salir en la mañana o en la tarde, Wendicita, y te cuento que existen alrededor de 150 especies. Claro que sí, Jorgito. Además que nosotros, al ser muy culturales, creemos que los colibríes, por ejemplo, son las almas de los seres queridos que tenemos. Entonces, si tú te encuentras con un colibrí por ahí, se dice que es el alma de esa persona que te vino a visitar. Oye, qué interesante. Cosas interesantes. Yo tengo algo más que contarte, Jorgito. Bueno, la mayoría de ecuatorianos sabemos que el 31 de octubre es el Día del Escudo Nacional del Ecuador. Sin embargo, la mayoría celebramos Halloween. Ah, no, qué no, mentira. Yo te tengo otro dato curioso. Sí, Wendicita, yo te tengo otro dato curioso, que en el Ecuador existen alrededor de 17 idiomas y dialectos distribuidos en las nacionalidades, que el principal es el más común es el quichua. Ya, claro, es muy muy conocido y uno de los que todavía continúa vigente aquí en el país. Sí, Wendicita, incluso se enseña en las escuelas y universidades y en los sectores rurales. Ya. Y en la Constitución está vigente el idioma quichua como parte de nuestro, claro, de nuestra identidad. Que todos deberíamos aprender porque es nuestra lengua nata. Así como aprendemos el inglés, también deberíamos aprender el quichua. Pero bueno, eso ya lo dejamos a los entendidos de las leyes. Sí. Jorgito, yo te quería contar otra cosa. La flor nacional de aquí del Ecuador, ¿sabes cuál es? La la rosa. Exacto, esa es nuestra flor que nos caracteriza. Y de hecho nosotros tenemos flores hermosísimas, a pesar de que las que nos quedan aquí en el país son como las que no están tan bonitas, porque las más hermosas son las que se exportan. A pesar de eso, las que tenemos aquí son hermosísimas y tienen un olor delicioso. Sí, Wendicita, y con respecto a eso, yo estaba leyendo que en la Tacunga es el sitio que mejor florecen las rosas. Ah, a pesar de que son una planta que de alguna forma daña el suelo, ¿verdad? Sí, también otro dato curioso, ya que estamos por ahí, el banano es uno de nuestros principales productos para la exportación. Ya, sí, ¿y esto sabes a qué se debe? No, la verdad. Es a razón de que el Ecuador es uno de los 17 países megadiversos con mayor cantidad de especies de hábitat en flora y fauna a nivel mundial. Entonces, por eso es que nosotros tenemos rosas, plantas, animales y personas megadiversas. Sí, Jorgito. ¿Qué te parece? Sí, incluso en cuestiones de etnias, entre la afro, la indígena, los blancos, negros, perdón, los de raza mestiza. ¿Ya? Y los extranjeros que vienen a quedarse aquí, de pasadita están y luego se quedan a vivir aquí. Claro, es que ay, el Ecuador es un país hermosísimo. Y además es recomendado también uno de los países con mejor calidad de vida para pasar tu última etapa de vida. O sea, las personas ya de la tercera edad o personas enfermas, les recomiendo venir acá al Ecuador y pasar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos todo este maravillas de que por qué conocer, y además que somos un país muy económico también. Ajá. Y Jorgito, ¿qué te parece si escuchamos algo de musiquita? Ya que estamos por esta onda del Ecuador y nos sentimos bien nacionales y bien megadiversos y culturales y todo, ¿qué te parece si escuchamos una canción que precisamente nos va a hablar de nuestra tierra? De nuestro querido grupo consentido también de aquí del como tú, Ñanda Mañachi, con su tema Ñuka Yakta. Escúchenlo y volvemos en el como tú. Thank you.

nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pasando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabras, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa, tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan? ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas? Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pasando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezca. Lo que escuchábamos anteriormente era Ñuca Yacta de nuestro grupo querido Ñanda Mañachi. Y a continuación escuchamos a Luis Ambato Morales con su tema Yo lo soy y no me comparezco. Es una canción muy, muy interesante que habla acerca de lo que de alguna forma vinieron a dejarnos aquí los españoles, ¿no? Y a pesar de que esta canción es de origen peruano, también hay muchos autores que aquí en el Ecuador la están cantando. ¿Por qué? Porque obviamente nos sentimos conectados, somos una misma tierra, una misma Latinoamérica. Y en relación a eso, ya precisamente ubicándonos aquí en el Ecuador, tenemos una serie de fusión de dialectos que ustedes no se imaginan. Creemos que estamos hablando por una misma línea lingüística, se podría decir, sin embargo estamos haciendo una fusión bastante interesante, desde palabras mínimas como algo que recién vi que decía ¿qué shuncho ese man ve? Tres lenguas ahí mismo. Shuncho, quichua. Man, inglés. Y ve, y lo demás, español. Así, de alguna forma, nosotros vamos fusionando los dialectos. ¿Algo que nos tengas tú que decir, Jorgito, antes de continuar con los ejemplos de fusión de dialectos? Claro, Wendicita, que la canción que acabamos de escuchar refleja mucho lo que somos en realidad. Sí, Wendicita, en cuestiones ya de dialectos, ¿quién no ha escuchado el famoso achachay? Que es una expresión cuando nos da frío, y hace mucho frío. Claro, sí, y en relación a eso, Jorgito, te quería comentar que a pesar de que somos el segundo país más pequeñito aquí en toda América, el primero se encuentra en Canadá, en una parte de Canadá, perdón, Nosotros, a pesar de ser tan pequeñitos y tener tanta diversidad, también tenemos diversidad a nivel lingüístico. Por ejemplo, el español de la costa no es el mismo español de la sierra, y peor el de la región insular. Ajá, si te das cuenta, van cambiando de alguna forma, y obviamente tenemos sublenguajes en cada una de esas regiones. Son características bastante interesantes. Por ejemplo, en la costa tenemos que es un poquito más fluido, se comen las heces. Okay. Sí, le cambian por ahí un poquito a las palabras, como por ejemplo, en vez de decir vamos, dicen vamos a calmarme. O si no, dicen pa' allá, entonces qué, bacán, chiro, cosas así. Pero bueno, estos dos últimos también lo utilizamos aquí en la sierra. Sí, aquí en la sierra también está el arrarray, cuando está muy caliente o quemando. No sé si te ha pasado, cuando coges la olla hirviendo, ¡pay! Dices arrarray, arrarray. ¡Claro! O cuando algo te da medio como asquito, dicen atatay. Sí, atatay. Atatayasco. O cuando te das un fuerte golpe y dices ¡ay, ay, ay! ¡Claro! Sí, y palabras, estas son palabras de alguna forma vinculadas al quichua, ¿verdad? Sí, más al... Ajá, otras palabras del quichua podrían ser ñaño, ñaña, taita, dile a tu taita, achachay, cacha, el cuchillo. El cuchillo, aquí el famoso huambra, o huambrito, huambra bebé y guagua bebé, ajá, y huambra adolescente o joven. Sí, y sabes que también no solamente con nuestra propia lengua del quichua nos fusionamos, sino con otro tipo de lenguas, como por ejemplo el francés. Precisamente un profe, un saludo a nuestro querido profe de gerencia y en facto, nos hablaba que hay un chef aquí en el Ecuador que está queriendo crear un plato típico proveniente del seco de chivo. Pero no saben cómo adecuarle a la lengua francesa, porque tú sabes que generalmente siempre se pone nombres extraños a la comida, como por ejemplo el pay de fresa, el fondue, el fondant, cosas así para decir simplezas que nosotros lo conocemos como simplezas. Por ejemplo, la tortilla de huevo, el omelette. Entonces estaban queriendo hacerle al seco de chivo un plato gourmet, pero no saben cómo denominarlo, es decir, ¿qué dicen? O sea, platea la chivé. Platea la cordidé. El plato del cordero. Ajá, entonces se les hacía un poco difícil, y no solo a nivel del nombre, sino que a nivel de productos también, porque como somos muy diversos, metemos todo ahí, todo. Y para hacerlo gourmet, se les hace un poquito difícil. Pero eso quiere decir mucho igual a nivel de la comida que nosotros vamos desarrollando. Habla mucho de la historia que nosotros tenemos, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué más nos tienes, Jorgito? Bueno, Wendicita, que yo te puedo decir que, bueno, yo te tengo otra palabra. ¿Tú sabías que cancha viene ¿tú sabías que cancha viene del quichua cancha, pero con K al principio? Ya, ¿por qué? Así le denominan los indígenas al sitio donde se va a realizar una actividad, solo que en vez de la K le cambian a la C en estos tiempos. ¿Ya? Para los que les gusta el fútbol, ahí vamos a la cancha a jugar, ya saben de dónde viene. También la famosa minga, no sé si han escuchado. ¿Ya? La minga, este trabajo comunal o colectivo que tiene un fin social o recíproco, o se escucha mucho en los barrios. Vamos a la minga de la casa comunal, vamos a la minga de la escuela. Entonces viene del quichua minca. Ya. Entonces son palabras como que fusionadas, son palabras modificadas. Ah, oye, claro. Sí, pues son palabras que igual nosotros las usamos, ¿no? Otra de las fusiones que yo te quería comentar, Jorgito, es que nosotros tenemos algunas palabras con fusiones de otro tipo. Por ejemplo, palabras náhuatl utilizadas aquí en el español. Por ejemplo, una de ellas nos puede ser el, ¿cómo se llama? El aguacate, que nosotros decimos aguacate. En otros lugares lo dicen palta, pero en el náhuatl precisamente es el aguacatún. O sea, no terminas de decir la palabra, porque obviamente el náhuatl tiene otro tipo de pronunciación. Y otra de las palabras, y un saludo para las personas que nos van a escuchar, es a las personas que les dicen Kone, y no precisamente por el cómic, sino porque Kone significa hijo en la palabra náhuatl. Entonces, un saludo para el Kone de Humanizarte. También otra palabra muy usada, no sé si has escuchado, es el runa, que para mucha gente se siente ofendida, pero runa es ser humano, gente, en quichua. Claro, siempre nos dicen, que te digan longa, es como que, ¿qué te pasa? Bueno, a mí no, porque ya sé lo que significa, pero sí, mucha gente se siente ofendida porque les denominan así, ¿no? Entonces, es muy interesante, nuestro lenguaje tiene una mezcla, y además que la invención de las palabras, ¿no? Siempre estamos inventándonos el cosito del coso. Aumentamos y le disminuimos. Ajá, sí, cosa que el inglés no tiene, por ejemplo. Sí. O sea, sí tiene, pero no tanto como nosotros. Nosotros tenemos una diversidad de palabras que ni en España mismo creo que tiene. Pero bueno, eso es lo que de alguna forma nos hace maravillosos. Y nada, sigamos descubriendo nuestras palabras, sigamos averiguando de dónde provienen cada una de las palabras que nosotros tenemos, porque muchas veces pensamos que tienen un mismo origen, sin embargo, no. Y en relación a esto, ¿qué les parece si escuchamos una de las palabras que nos habían decir nuestras abuelitas? A mí al menos me decía, ay, esta guambra, para decirme de algo o así, o este guambra, lo que sea. Margarita Lazo, con su tema Bonita Guambrita, nos va a hablar de la historia de una bonita guambrita, una adolescente, de alguna forma, bueno, es una canción media romanticona. ¿Qué les parece si escuchamos y luego volvemos en el Como Tú, porque continuamos con este segmento de fusiones culturales? Espero que les guste y ya regresamos. Toda la vida te quise, no hagas que tu indiferencia mi corazón martirice, no hagas que tu indiferencia mi corazón martirice. Engañarán como a un niño, que querrá tierra sin esperanza, pagando la desconfianza que le hiciste a mi cariño. Pagando la desconfianza que le hiciste a mi cariño. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Estamos de regreso aquí en Como Tú Radio y lo que escuchábamos era a Margarita Lazo con su tema Bonita Guambrita. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos estado escuchando ya a lo largo del programa algunos datos interesantes acerca de nuestro país, fusiones culturales que también hemos tenido, entre esos el dialecto y este tipo de cosas que nos van mezclando de alguna forma y que van construyendo nuestra cultura. Otra de ellas es la forma de hacer política o de hacer justicia, se podría decir, aquí en nuestro país, porque también no tenemos algo como definido, tenemos fusiones. Una de ellas, la ley indígena. ¿Qué nos tienes que contar tú, Jorgito? Uno de ellos son los principios que los indígenas de alguna forma manejan, que es el Amaquilla, Amayuyay, Amashua. No robarás, no matarás, no serás ocioso ni mentiroso. Entonces es una forma de regir su vida que ha resultado muy interesante. A pesar de que todavía yo no he visto casos de gente a la que le hayan hecho justicia indígena como tal, aquí en la ciudad, por ejemplo, ha habido muchos casos en los que, por ejemplo, se aplica esto de la ley. Pero yo sé que Jorgito nos va a contar un poquito más. Sí, Wendicita. Debemos partir que nuestros pueblos originarios ya tenían una organización social, con sus tradiciones, sus costumbres, su religión, su idioma, una cosmovisión especial, la andina, que de sumo conocimiento con la naturaleza y suma reciprocidad hacia ella, que le permitía usar los recursos naturales de una manera apropiada. Claro, mira, en este país el sector indígena tiene algunos principios, por ejemplo, el principio de la espiral. Todo lo que tú haces en este momento va repercutiendo durante toda tu vida, ¿no? Y durante todas tus acciones. Otra cosa de que no se cree como tal, pero sí tiene mucha influencia, es este tema del karma. Entonces también creen mucho en ese tipo de cosas. Y como somos también muy como noveleros un poquito, como supersticiosos, exacto, entonces también nos manejan por ese lado, el hecho de que si haces algo mal te dicen Diosita te ha de castigar o cosas así. Sí, Wendicita, yo creo que en la física se habla algo de que no escupas al cielo que se te regresará. Según la ley de Newton, cuando ¿ya? botas un cuerpo al aire, regresa con su doble fuerza. Así que puede ser por ahí, ¿ya? algo también de la física, de la misma naturaleza, ¿no? Una mezcla de... ¿qué será? ¿De leyes? Sí, de leyes naturales de la vida. Cupes el cielo, se te cae en la cara. Karma, ¿qué más puede ser? Lo que dices de Newton. Sí. Bueno, Wendicita, también tengo que comentar que en la Constitución vigente, en el capítulo 4, en el artículo 171, nos habla algo sobre esto, sobre la justicia indígena fusionada con la nueva ley, las nuevas leyes del estatales. Pero aquí nos comenta algo de que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pueden ejercer su justicia en base a su parte tradicional, ancestral y propia del ámbito territorial, pero que garantice la participación de las mujeres, realza esta parte, ¿no? La otra parte es que sea la otra parte ya es que sea acorde a la Constitución y a los famosos derechos humanos los derechos humanos que están ya argumentados internacionalmente y reconocidos. Claro, una forma más cotidiana de alguna forma de ver el la la la la justicia indígena. La justicia, ajá. ¿Tú cuál creías que es? Yo creo que es la de la que nosotros todos hemos sufrido. No sé que, si a nosotros nos han ortigado. Esa es una justicia indígena. Ah, sí. A pesar de que la ortiga también es denominada una planta medicinal. Una planta curativa también, ¿no? Contra el estrés. El chancletazo. El chancletazo. No, claro, o sea, bueno, a mí no me han ortigado, que yo recuerdo. Ah, no, sí, me ortigaron en las manos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me cogí 20 centavos. Pero sí, entonces sí es justicia indígena, o sea, sí aplica. Y también a los ladrones que les amarran a los postes y les quieren quemar, o les ortigan, o les golpean. Pero verás que tiene una visión bien, tiene una visión bien estructurada, ya que primero les juzgan, analizan el caso y luego les, mediante trabajos comunitarios, les insertan en la comunidad. Entonces no netamente les encierran en una cárcel como está la justicia actual. Bueno, ahorita ha cambiado, ¿no? Porque hay programas para los mismos internos, pero antes yo creo que encerrarles y sin que hagan nada es peor, fomentar esa falencia en la persona. Ajá, claro. También hay que reconocer de que la ley indígena no se cumple netamente, ya que en las comunidades o en los barrios rurales que vive nuestra gente que aplica estas costumbres, llega la policía y de una u otra forma le sacan a esta persona. Entonces no se aplica netamente en su totalidad la justicia indígena. Pero creo que sus principios es algo muy fundamental que debemos llevar en nuestro subconsciente y en nuestra memoria histórica como ecuatorianos, ecuatorianas. Ya, sí, y bueno, hay muchas formas también de abordar este tema de la justicia, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace a nivel de redes sociales, que es otra forma de abordar tanto la agresión como la justicia. Por ejemplo, el rato que tú te comportas mal, que haces algo supuestamente en privado y logran de alguna forma difundirlo o viralizarlo a través de redes, olvídate, o sea, la gente te hace una especie de justicia a nivel de lo que tú te manejas a diario, que son las redes sociales. Entonces te bloquean, te eliminan, te mandan spam, te comentan cosas, tú ni siquiera conoces a esa gente, pero ya sabes que se enteró de tu vida, cosas así. Entonces, no sé hasta qué punto esté bien, porque obviamente muchas de las noticias no están bien fundamentadas, algunas, otras sí, pero sí, o sea, sí sirve mucho el hecho de poder viralizar la noticia y también poder hacer justicia a través de ella, ¿no? Sí, Wendicita, yo creo que, como tú me comentabas, ¿no?, como esa palabra de cyberbullying. Sí, me parece, incluso un meme te hacen de tus propias fotos, las montan. Yo creo que el internet es hay que tenerlo cuidado, hay que tener cuidado. En toda la información que enviamos, con la gente que nos manejamos, porque de una u otra forma la gente se esconde tras el internet, tras una computadora. Un dispositivo. Claro, entonces, pero hay otro tipo de informaciones que así funcionan. Por ejemplo, este colombiano que lastimosamente cometió un error gravísimo con esta niña de 7 años a la que violó y mató, y lastimosamente no se dio cuenta que todo estaba grabado a través de las cámaras, como aquí el ojo de águila. Entonces viralizaron la noticia, lograron con el paradero del sujeto y obviamente le hicieron justicia. Entonces sí hay también cosas buenas que aporta la modernidad, ¿no? De alguna forma tiene que servir tanta tecnología, sí, tantos años de evolución. Eso es, mis Jorjitos. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música? Porque estamos muy hablados. Vamos a hablar, vamos a escuchar, mejor dicho, a nuestras queridas hermanas Mendoza Núñez en la versión original de Corazón Equivocado. Van a escuchar que la canción está un poquito antigua y así media sonora. Suena medio como antigua mismo, pero es precisamente con la intención de eso, de atraer nostalgia un poquito.

Regresamos de la pausa, somos como tu radio y estábamos escuchando anteriormente a las hermanas Mendoza Núñez en la versión original de Corazón Equivocado. Y a continuación escuchamos a nuestro querido Leo Más, un consentido de nuestro programa, con su tema ¿Sabes dónde vivo? Y quería comentarles un poquito más acerca de Leo Más. Bueno, pues él es un músico guayaquileño que ha deambulado por todos los rincones de nuestro país, obviamente llevando sus canciones a todos los lugares a los que ha podido. Su álbum ¿Sabes dónde vivo? Se estrenó en el año 2013 en la ciudad del Puyo y tiene un género de rock, folk y art rock. Un poquito más de Leo Más es que tiene 20 años durante de su trayectoria musical, 5 discos bajo el brazo. Y a saber que en cada uno de ellos le ha ido bastante bien, ¿eh? Tiene temas como La Chica Rolling Stone, Crucita, Magic Gypsy. En definitiva, un álbum realmente grande y coposo. Entonces, si quieres saber un poco más de él, ya es un cantante pasadito ahí de experiencia. Canta bastante bonito y tiene unos temas súper, súper interesantes. Lo que escuchábamos, como les dije, es ¿Sabes dónde vivo? De Leo Más. Y para continuar con lo que estábamos hablando anteriormente, bueno, pues entramos al tema cultural, artesanías y comida. En relación a las artesanías, tenemos fusiones culturales aquí en nuestro país y yo quiero empezar diciendo que una de las, bueno, no contaría como artesanía, pero sí como indumentaria, es la ropa. Es decir, por ejemplo, las nuevas modas que salen ahora, en la que fusionamos, digamos, pantalones de los otavalos con ropa de la, como de la ciudad, se podría decir, jeans y cosas así, o que a su vez utilizar un jean, una falda normal que no sea anaco, con alpargatas, o utilizar las blusas que tienen adecuaciones como las de los otavalos o de los chimborazos y mezclarlo con lo que usualmente utilizamos. Tú, Jorgito, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo también podría decir sobre el uso de estas bolsitas llamadas chigras. ¿Ya? Que son muy cómodas y son netamente elaborados por los artesanos de nuestro país, por la comunidad indígena. Ajá. Otro también creo que es fundamental, este sombrero de paja que se lo conoce como Panamá. Sí, los sombreros conocidos como los de Panamá, que son de paja. También el uso de los collares que utilizan tanto las mujeres como los hombres, aquí ya no hay que diferenciar, porque son muy simpáticos. Yo estoy utilizando ahorita un collar de hilo y de una piedra, entonces ya vemos que tiene diferentes géneros, eso no tenemos que... Distintas interpretaciones. Claro que sí, yo creo que un gran campo lo han utilizado los otavalos, como ya le he venido repitiendo, el uso de sus collares que son muy muy hermosos, y bueno, también a nivel de la costa también se hace el uso de su indumentaria, por ejemplo, las sandalias, mezclarlo con todo aquí las sandalias, a pesar de que en Quito no hace tanto calor que digamos, es muy bonito mezclarle a nuestro vestuario habitual unas sandalias o de pronto un sombrerito, o blusitas súper cortitas, cosas muy holgadas y muy frescas, a pesar de que Quito no hace tanto frío, hay tanto calor que digamos. Y también accesorios de la Amazonía, porque sabemos que en la Amazonía existe una maravilla de cosas hechas a través de las cosas naturales, precisamente de que lo encontramos en todo lado. Vas caminando por el oriente y ya te encuentras una cosa bonita. Sí, como las plumas, los huesos. Ajá. Sí, en este las caso. Pepitas. Sí, las pepitas, las piedras. Sí, hay un montón de indumentarias que somos. Yo creo que en este sentido somos muy creativos, porque incluso las figuritas que hacemos son muy parecidas, como las llamitas, las personas como instrumentos que parecen reducidos y como la zampoña. Las guitarritas, los tamborcitos, sí, y hablando esto del frío, no sé si es que, bueno, hablando del frío, También las bufandas que aquí las fabrican, los famosos guantes de lana, que nos sirven mucho a nosotros los que vivimos en los fríos. ¿En los páramos? Mentira, en el frío. No niegues, vives en el páramo. No, sí, aquí donde sale el cóndor. Donde el cóndor ya ni sale. Y sabes que también he visto que hay una tendencia de utilizar anaco por parte de las citadinas actualmente. Sí, qué interesante. Ya no es como muy alejado de las costumbres o así. Espero que no sea únicamente moda, sino porque realmente lo sientan y no sea, como digo, solamente parte de un tiempo y así, sino que un reconocimiento real a lo nuestro, a la belleza que significan nuestros trajes, porque todos cuentan una historia, no son elaborados de la nada, sino que todos están contando una historia, todos están diciendo algo. Sí, consumir lo nuestro. Sí, pues es que tenemos un montón de cosas maravillosas creadas por nuestros propios artesanos, como por ejemplo los muñequitos minimalistas que ya más o menos tú hablaste, por ejemplo, de las distintas nacionalidades, ya sean afros, otavaleños, chimborazos, cholas cuencanas, que también tienen un montón de cosas. El sombrerito de las cholas también es muy tradicional, utilizado ya por algunas personas en toda su vestimenta. Entonces sí resulta muy interesante lo que están haciendo actualmente. Sí, y también la utilización de los materiales reciclados para crear ya sea bolsos, collares. Es muy interesante ver ahora collares, qué sé yo, de piedritas que te encuentras en el río, o plantitas o palitos, lo que sea, con mezclado con alambres, telitas, cosas así. Sí, yo creo que otro fuerte también es son las pinturas. Uh-huh. Nuestros artesanos son muy hábiles y cuentan y relatan historias de que nos pasan que pasan aquí en el Ecuador, como personas casadas, como personas cuadros sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra modernidad, claro, a su forma y a su forma de expresar, un tanto rústico, bien coloridos, también las cerámicas, estas vasijitas que nos venden, que son autóctonas de nuestro país. Sí, pues y así un montón de cosas. Y si ustedes saben de cosas que nos puedan complementar en estas fusiones culturales, no se olviden de dejarnos un mensajito en privado, se podría decir, en nuestro mail, comoturradio@gmail.com, en Facebook como tu-radio y en Twitter @como-turadio. Ahí nos pueden comentar un poco más acerca de todo lo que puedan haber acogido durante este programa y que también tengan que comentarnos, sugerirnos o simplemente hacernos saber o llegar. Eso sin nada más que decir, yo quiero invitarles a escuchar un poquito de canción con nuestro querido grupo Sally Mileto con su tema Panelita. Y precisamente porque vamos a estar hablando de un poquito de comida, porque ya es domingo, ya a esta hora ya da hambre, ya uno quiere salir corriendo a comer, a darse una vuelta en el parquecito, pero todavía hay mucho de qué hablar. Entonces, seguimos en el Como Tú y ya regresamos. Dulce miel, Panelita, bienvenida. Panelita, bienvenida. Panelita, bienvenida. Panelita, bienvenida. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Escuchábamos a nuestro querido grupo Sal y Mileto con su tema Panelita, precisamente porque vamos a hablar de comida. Y durante muchos años se ha venido de alguna forma generando una tradición culinaria en la que generación tras generación va copiándose o va pasándose las recetas y tenemos lo que actualmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, una fanesquita gourmet o los higos con queso gourmet, así todo bien fashion. Sin embargo, la tradición queda. El gusto por probar platos típicos modernos, pero típicos tradicionales, todavía se encuentra vigente. Y también a saber que nuestros platos típicos cuentan historias. Muchos de ellos, a pesar de que son ya modificados, la mayoría cuentan historias, nos hablan de la diversidad que tenemos, porque todos nuestros platos son muy coloridos, ya sean religiosos, además que la mayoría tienen tendencia religiosa, ya sean religiosos o sean para contarnos alguna tradición, alguna leyenda, algo propio de ese lugar. Entonces, y además que depende de cada lugar, aquí en el Ecuador, como les decíamos, somos tan diversos y ustedes deben saberlo sin duda. Entonces va a variar cada plato en cada una de las regiones y en las subregiones y en las subregiones. Porque digamos, qué sé yo, el hornado de aquí de Quito no es el mismo hornado que el de Riobamba, de La Tacunga o de Tulcán. Entonces va variando, a pesar de que estamos en una misma región, va variando. Y de hecho, el hornado del norte de Quito no va a ser el hornado del sur, ni mucho menos el del centro. Y en este caso, el hornado de mi mami no va a ser el mismo hornado de la vecina. Todos tienen su saborcito, su toque, de acuerdo a cómo les han enseñado, de acuerdo a cómo les han indicado sus generaciones anteriores. Sí, cómo le van modificando, ¿no?, a su gusto. Ajá. Bueno, yo no sé si tú has comido los... No sé si tú has comido los choclos con queso y habitas. ¡Qué rico! Eso creo que es un plato muy típico del Ecuador y fusiona muchos granos autóctonos de nuestro Ecuador, especialmente de la sierra. Sí, también que en el Ecuador somos muy golosos, ¿no? Entonces, a todo le hacemos mermelada, a todo le hacemos dulce o a todo le hacemos... ¿cómo es esto? Coladita. Sí. Ya sean dulces o saladitas. Una coladita de haba o a nivel de dulces, los dulces de Loja, los dulces de la costa, de Manabí, que son deliciosos, los dulces de aquí de Quito mismo. Entonces hay un montón de dulcecitos y ¿cómo es? Y platos típicos que nos caracterizan. Yo creo que otro plato que igual nos caracteriza es el famoso cuy. A pesar de que mucha gente no le gusta porque piensa que son ratones a la brasa, posiblemente lo sea, no lo sabemos. Sin embargo, para mí son ricos, me gustan mucho las patitas. A ti, Jorgito, ¿cuál te gusta? Personalmente el cuy no me gusta. ¿Ya? Porque parece, como tú dices, una ratita. Entonces, ¿ya? No sé si es que en la Amazonía comen la guanta y la guatusa, que es parecida. Y este animal herbívoro Al solo comer sus hierbitas y sus frutitas, tiene la carne suavita, según los entendidos que lo han probado. Una vez yo lo probé, pero no recuerdo muy bien, estaba muy chiquito. Ya me dio hambre. Vamos a pasar un batón por aquí. No, no es cierto. ¿Qué te iba a decir? El Ecuador también se caracteriza por tener muchas plantas muy diversas. Entonces, siempre tenemos como el agüita de cedrón, el agüita de menta, el agüita de tila y así un montón de agüitas. Al Ecuador también le caracteriza la canela y a todo le metemos la canela. Todo lo que sea dulce, ya sea coladas, todo lo que podamos le metemos la canela y también los, ¿cómo se llaman los honguitos? Los champiñones. Otra cosa es el anís también. El anís. Ajá. El ispingo. El ispingo. Pero bueno, eso creo que solo sale para la temporada de la colada morada, me parece. Sí, pero igual, en nuestro Ecuador siempre hay colada morada, en Quito. Ah, sí. Todo, de alguna u otra forma, las personas consiguen hacer colada morada. Aquí también hay la espumilla. Ay, qué rica. Rico. El ponche, que anteriormente, bueno, ya no se les ve mucho a los poncheros, que iban con su carrito de madera y con un uniforme parecido a un marinero. ¿Ya? Y mediante una llavecita salía el ponchecito y te daban un vasito. Claro, y por ejemplo, hablando de una de las fusiones, yo creo que sería, por ejemplo, lo que hacen ahora, de crear helados, qué sé yo, helado de encebollado, helado de colada morada, helado de ¿cómo se llama? De fanesca, de higo, de trago, porque aquí somos bien de pájaro azul, bien pajarero. O sea, nos gusta mucho el alcohol, entonces lo implementamos en los distintos tragos. Y uno de esos también es el canelazo, pues, que recién hace una semana, aunque en Quito y en el Ecuador todo el año hay canelazos. Sí. Pero sí, la semana anterior estuvimos degustando de los canelazos precisamente por las fiestas de Quito. Sí, de las cervezas artesanales, ¿sabes? Sí, también de las pizzas fusionadas, las pizzas que llevan choclo, llevan, ¿qué más he visto? Champiñones, ¿qué más se ponen? Tomate. Bueno, el tomate es tradicional. ¿Tú recuerdas de los panes de quinoa? ¡Qué rico! Ahora los panes de máchica que. El pan de máchica también. Esos pancitos, bueno, no recuerdo más pancitos, pero de bueno. Higo, de... es que se inventan de todo. Pero yo estoy agradecida. Aquí en verdad comemos delicioso. Uh-huh. Sí, como el... O sea, en la costa los ceviches. El platanito frito, machacado y salen... Los boloncitos de verde con... Le meten algunos chicharrones, la fusión de la costa con la sierra. O con el queso mismo, que sale una delicia. Pescado. ¿O le ponen pescado? El corviche. ¡Ay, qué rico! Ya. Eso está muy hablado. Nos vamos a ir a comer enseguida que se acaba el programa. Y bueno, pues entonces, ¿qué les parece si escuchamos un poquito más de música? Porque esto está, como les digo, muy hablado. ¿Qué tal si escuchamos a Joda Masa en un mix con Hugo y Drogo? Escúchenlo, nos vamos a la pausa y volvemos a El Como Tú. Yeah.

desgraciado por tanta frialdad. Un hombre atrapado en su realidad, preso en una jaula llamada ciudad, huyendo de la nada busca la soledad. Deja que el silencio lo venga a devorar, fabrica de esclavitud, sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul, fabrica de esclavitud, sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul. Anterior era a Joda Masa con Hugo Hidrobo y a continuación escuchábamos Sale el Sol de nuestro querido grupo Sudacaya, uno de los grupos también consentidos de aquí del programa, siempre lo estamos pasando, y es que su música también es muy tradicional. A mí me sucede, Jorgito, no sé si a ti, que yo escucho algunos grupos y a mí ecuatorianos y a mí me levanta el ánimo, por ejemplo Sudacaya, el otro, no me acuerdo, todos venimos de nuestra llama, ¿cómo se llama? Sí, Sudacaya, ¿no? Sudacaya mismo. Me parece. Bueno, esto es de eso. Escucho. ¿A ti te pasa eso? Sí, Wendicita. Bueno, yo soy un poquito más rockero. A mí me gusta un poco del. ¿Un poquito? De estos. Del Astra, un poco más de punk. Ya. De No Toquen. Que hablan de. Que algunas letras hablan de realidades sociales. Que es muy importante. Algunas de amor que te dejan. Te dejan como volando. ¿Ya? Sí, entre otras. Bueno, no son tradicionales de aquí. A mí me gusta un poco la trova cubana. No sé si es que vienen al caso aquí. Me ¿ya? gusta un poco de Silvio Rodríguez. Es que son fusiones también. Sí. Son fusiones de alguna forma. Tropicales y, ajá, y extranjeras, sí. Entonces, sí. Este programa hemos tenido una serie de fusiones. Hemos hablado de todo lo que hemos podido de aquí, de nuestro querido país. ¿Mandé? Pero ecuatorianos, digo. Claro que sí. Pero es que cuando hablamos del Ecuador también estamos hablando de toda Latinoamérica, porque somos de alguna forma muy unidos y eso hace que nos identifiquemos con muchas cosas. Por ejemplo, lo que les pasábamos, la canción del Cholo Soy, que es del Perú, y algunos términos que son nombrados, qué sé yo, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, que también son conocidos aquí en el Ecuador. Entonces, es maravilloso sentir esta hermandad y sentir que podemos fusionar los distintos aspectos de la vida con otras formas de vida mismo. Ha sido maravilloso. Y Jorgito me decía en la pausa que comamos lo más tradicional de aquí del Ecuador y que es delicioso y creo que a todo el mundo le gusta. ¿Saben qué es? ¿Qué es, Jorgito? Son los huevos fritos con arroz. El arroz con huevo. El arroz con huevo. El arroz. Qué delicia, en verdad, qué rico. El rato que tienes un hambre, tenaz, te comes eso y ya. Sí, Wendicita, ¿te acuerdas de las tripas de la Vicentina? Ay, ya, no más comida, por favor, tengo hambre. Sí, pues y las empanaditas y bueno, si ustedes quieren saber un poquito más, nos avisan y les mandamos el programa de Quito. Sí. De la semana anterior en la que estuvimos hablando de todo lo que pudimos acerca de la comida. Y bueno, pues ha sido un programa bastante interesante porque hemos hablado de un montón de fusiones y si ustedes saben un poco más de ellas, no se olviden en mandarnos alguna recomendación, hacernos llegar algún producto. Si es que quieren conversar con nosotros o ser parte de aquí de nuestro programa, cualquiera que ustedes deseen, pueden escribirnos a comoturradio@gmail.com, en Facebook como tu-radio y en Twitter @como-turradio. Y también hacerles una mención, no sé si esto será autopublicidad, pero con Jorgito vamos a estar haciendo un video. Como ustedes saben, yo tengo un canal en YouTube que es La Buena. No sé si ustedes deseen, vamos a estar haciendo el video de probando dulces ecuatorianos. Entonces nos vamos a ir a rebuscar dulces de donde no los haya. Nos vamos a sacar de donde sea para estar indicando un poquito de eso. Si ustedes desean saber un poquito más, nos buscan en Facebook como, perdón, en YouTube como La Wen, y ahí vamos a estar publicando este video y otros videos que también hablan de sitios de aquí del Ecuador. Eso, ¿alguna conclusión que nos tengas que dar tú, Jorgito? Conclusiones. que debemos primero elegir lo nuestro, saber de nuestros orígenes. Sí, elegir lo nuestro, como es vestimenta, la parte alimenticia, la parte cultural, eso por el momento. Fusionar las cosas de manera consciente también, diría yo. Tratar de aplicar nuestros conocimientos ancestrales, fusionarles con nuestros conocimientos nuevos, ¿no? Y dejarles un legado de seguir con estas costumbres, ¿no? Con estas costumbres indígenas, incluso con el idioma, que no se vaya a perder porque es parte de nuestra memoria histórica. Así es, y así nosotros vamos de alguna forma perpetuando todo lo que nos han venido enseñando de generación tras generación, y continuamos con la tradición también, ¿no? Y hacer parte de alguna forma a la naturaleza de nuestras vivencias. ¿Cómo nos va a decir el Cruz de Karnak, este grupo que ya no está tan... que forma parte todavía de la memoria ecuatoriana, pero que ya no está en vigencia, con su tema El Aguajal, de este lugar, solo trae mi sufrimiento, ¿no? Eso, y ya estamos regresando con nuestra agenda cultural, porque tenemos algunos eventos que queremos hacerles saber para que ustedes puedan asistir durante la semana. Eso, escuchamos Cruz de Karnak con El Aguajal y volvemos a ver como tú. We'll be right back. escuchábamos era Cruz Encarnada con su tema El Aguajal. Y bueno, pues ya estamos entrando en la parte final de nuestro querido programa. Un programa muy interesante, muy bonito, en el que hemos aprendido un montón de cosas nosotros principalmente, y esperamos haberles contado también a ustedes algo que sea para contribuir su conocimiento acerca de nuestro país, ¿no? Acerca del querido Ecuador. Y si ustedes tienen algo más que decirnos, por favor, háganos llegar a nuestro mail como tu radio@gmail.com, en Facebook como tu-radio y en Twitter @comotu-radio. Entonces, entramos en la parte también que es mi favorita, que es la agenda cultural, y yo tengo algunas recomendaciones para ustedes, entre esas una de Cuco Teatro, denominada Imparables. ¿Cuándo va a ser? El día 16 de diciembre, es decir, el día sábado. ¿A qué hora? Es a las 5 de la tarde, en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacio. ¿Dónde queda eso? ¿Qué es esto, Wendy? ¿Nosotros no entendemos? Bueno, pues, ¿qué es Imparables? Imparables es un juego y disfrute entre los asistentes y los asistentes en un tiempo y espacio generado para todos y todas. Es una apuesta a la capacidad de encuentro entre artistas, es decir, entre todos y todas, en esta gran masa de calor llamada comunidad, respondiendo a la realidad de la que todos somos partes. Imparables es el primer espacio que camina desde marzo del 2013, donde se muestran varios trabajos, es decir, teatro, improvisaciones, variedades, números, sketches, clases abiertas, etc. Pero la idea principal es ser un lugar donde todos y todas pueden generar relaciones a todo nivel humano. Se mantiene debido a la gente que se ha venido apropiando del proyecto, del espacio y de la gente misma, que es de todos y todas. ¿Qué ganamos todos? Bueno, pues todos ganamos. Todos ganamos todo. Un lugar donde puedes tener 100% juego. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Les decía que es la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. Eso, hacerles la invitación que siempre les hacemos para que asistan a ver historias contadas a través de la danza en la Casa 707 de la Ronda con el Ballet Andino Manizarte, todos los viernes y sábados a las 9:30 de la noche, con un aporte económico de $5, súper barato. Eso ha sido todo, se nos está acabando el programa, espero que les haya gustado mucho. Y antes que nada, agradecerte, Jorgito, por acompañarnos, y a todas las personas que nos están escuchando también, muchas gracias por dedicarnos ese tiempito a nosotros. Gracias también a ti, Wendicita. Chao todos y todas. Y una buena semana. Muchas gracias por todo. Espero que les vaya súper bien. Y nosotros tenemos una cita el próximo domingo a las 9 de la mañana por este mismo canal. Somos Como Tu Radio y estamos gustosos de conversar con ustedes y contarles un poquito más de lo que todo mundo quiere saber. ¿Por qué? Porque somos como tú, como él, como yo, como todos. Como Tu Radio les agradece el espacio. ¡Chau! ¡Latinoamérica se alza! ¡Alegría! ¡Rebeldía! vital para Latinoamérica y el resto del mundo. ¡Cumbia Prolita! ¡Gózatela! Moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia. ¡Cumbia Prolita! ¡Vamos, vamos, latinoamericanos! ¡Latinoamericana! Van recibiendo los que mueren soñando, con el paisaje durmiendo en sus pupilas. Como tú. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Ángel? En conclusión, como tú es. Escúchanos el próximo domingo.